buenas tardes. Bienvenidos a Olvida tu equipaje. La vida es tu viaje. No quiero ser dueño. Un programa de Radio Utopía, que es la radio libre de la zona norte de Madrid. Yendo a través del 107.3 en FM. No llegar jamás. Solo quiero amar. Llenar mis pasos. Sabes bien que siempre. Y a través de internet en www.radioutopia.es. No hay que renunciar. Ocupando las ondas de radio desde 1991. En Olvida tu equipaje tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Algunas referencias también por ahí por internet, algún canal en Facebook, Twitter y también un lugar donde almacenamos todos los programas anteriores de Olvida tu equipaje en iVoox. No parar jamás. Hay quien le llama iVoox, I-V-O-O-X. Llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Hoy estamos aquí para hablar de las Kellys y para presentarnos a las Kellys, tenemos a una de ellas, que ahora explicaremos lo que significa ser una Kelly, ¿no? Ángela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Encantado de que estés, ¿eh? También. Vamos a también a contactar con Miriam, que nos habla por teléfono. Vamos a ver si entra. Miriam. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. Eres la presidenta de las Kellys. Sí. Está aquí Ángela, que también ya la hemos presentado como Kelly, ¿no? Pero podríamos primero hablar de, antes de seguir, ¿no? Porque hemos dicho que sois las Kellys, pero ¿qué son las Kellys? Pues las Kellys somos las que limpiamos los hoteles. Ajá. Somos las trabajadoras que nos dedicamos a la limpieza de hoteles, de habitaciones, de los salones que tienen los hoteles, las salas de convenciones, todas estas cosas. Y no solo las personas que limpiamos las habitaciones, en las Kellys también entran, por supuesto, nuestros jefes directos, que son las gobernantas y las subgobernantas, los valets también, que hacen un trabajo con nosotros también. Entonces, pues todas estas personas pues somos las Kellys. Y ser Kelly no es simplemente ser la que limpia el hotel, sino ser Kelly es mucho más. Es una persona que defiende sus derechos, que lucha por unas condiciones de trabajo dignas y que pues da apoyo a sus demás compañeros para que pues también luchen por unas condiciones de trabajo mejores. Vosotros surgisteis en un momento determinado, me contaba Ángela que puede intervenir también cuando quieras, Ángela. Hola, Presi. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Y comentaba que todo surgió a través de cierto contacto que se estableció en determinadas redes sociales, ¿no? Sí, bueno, nosotros empezamos a contactar por las redes sociales. Este contacto se hizo cada vez más frecuente y decidimos utilizar otros medios, ¿no? Como pueden ser grupos cerrados en Messenger, vía WhatsApp, y de esta forma nos fuimos conociendo hasta que un día, si no recuerdo mal, sobre marzo, nos juntamos todas en Madrid. Y pues para formar la situación, formalizar la situación y constituirnos como asociación. ¿Percibisteis que era interesante tener una forma jurídica oficial, digamos, ¿no? Como es ser sí, una asociación. Porque exactamente, veíamos que el movimiento estaba creciendo, que éramos muchísimas las mujeres que queríamos estar allí. Y luego por parte también de muchos sindicatos, partidos políticos, nos sentíamos un poco amenazadas. Creíamos que el movimiento peligraba un poco en este sentido, porque parecía que quería ser absorbido por los grandes sindicatos y algún partido político. y entonces decidimos curarnos en salud y registrarnos como asociación. Ajá. ¿Piensas que, apuntas que querían un poco utilizar o manipular un poco la lucha vuestra, ¿no? ¿O por qué o cómo? Sí, bueno, nosotros, como todos sabéis, a la misma vez que nació el movimiento, se publicaba un libro que se llama Las que limpian los hoteles, de Ernest Cañada, que este libro estaba promocionado por los dos grandes sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, y nosotros entendemos que este libro, aparte de hablar de la situación que tenían las camareras de piso, era captar afiliadas para estos dos grandes sindicatos. Ajá. Que nosotros teníamos un descontento bastante importante con los sindicatos porque nos sentíamos totalmente desprotegidas. Nosotros creíamos que los sindicatos no estaríamos en la situación en la que nos encontramos si los sindicatos mayoritarios, que son los que negocian, hubieran hecho bien su trabajo. Y esto pues ya nosotros lo vimos claro. Y por este motivo nos constituimos como asociación porque queríamos mantener nuestra autonomía y nuestra independencia. Tengo aquí delante un titular de periódico que dice que las Kellys se organizan contra la esclavitud, literalmente. Sí, exactamente. Nosotros creemos que en muchos sentidos estamos esclavizadas. Esclavitud laboral, pone concretamente, por decirlo todo. Nosotros estamos aguantando unos ritmos de trabajo insoportables. Estos ritmos de trabajo están haciendo que enfermemos. Hace poco leíamos un estudio que se realizaba en Canarias, por ejemplo, el 40% de las bajas por ausentismo laboral están protagonizadas por mujeres de 30 a 45 años y dedicadas al sector servicios. Por lo tanto, es un número bastante importante, estamos hablando del 40%. Y pues eso, estamos enfermando, estamos aguantando unos ritmos de trabajo que no se corresponden a ningún modelo de salud, y cada vez cobramos menos, se nos externaliza, como sabéis, se ha producido la moda de externalizar el departamento de pisos. Con esta externalización se nos devalúan las condiciones de trabajo y el salario. Estamos hablando de que en muchos casos se devalúan los salarios hasta 480 euros mensuales. Y siempre con los ritmos de trabajo que te comentaba antes. Nunca se nos ha bajado el trabajo, al contrario, cada vez se nos ha subido más. Se nos ha vendido una crisis totalmente falsa, porque el sector del turismo no ha tenido crisis, al contrario, ha creado más beneficios que nunca. Y se nos ha vendido esta crisis burbuja o fantasma, como le llamamos nosotros, para recortar de todos lados, ¿no? Y se ha recortado pues precisamente a los más débiles. A esto que está diciendo Miriam, tenemos que añadir que con la reforma laboral se posibilitó la opción de presentar un ERE, no tener que demostrarlo, no tener que decir nada más sobre ese ERE ni demostrar en base a qué se practicaba ese ERE, despedir plantillas enteras, externalizar el servicio, y una vez que está externalizado, la dinámica de gestión es meramente económica. Entonces, donde antes había tres, cuatro camareras, pasar a que haya dos. Entonces, lo que dice Miriam de lo que es la acumulación de trabajo, evidentemente se han subido ratios y se han ampliado, se ha quitado la figura del ballet. Y han pasado a que las camareras de pisos hagan todo lo que hacían antes y lo que hacían sus compañeras a las que no se han contratado. ¿Pensáis que la externalización del servicio de camareras de piso, ¿no?, de los hoteles, responde más a una cuestión económica o de control sindical, impedir cualquier tipo de reivindicación? A las dos cosas. Si juntas, sí, exactamente, a las dos cosas. Porque es una gestión meramente que funciona en función de los beneficios económicos. Y luego, todas las posibilidades que puede tener un trabajador cuando está trabajando en un hotel pequeño o un hotel grande, como sea. Los hoteles grandes es más posible que tengan comités de empresa. Los hoteles pequeños no tienen comités de empresa, pero siempre hay más posibilidad de que se puedan organizar. Pero con una empresa externa, esa posibilidad, de hecho, es que yo creo que han nacido para que los trabajadores perdamos ese poder de organización, porque de hoy para mañana, si una trabajadora en una empresa externa quiere establecer y hacer valer sus derechos o decir esto es lo que no me habéis contratado, esto que estoy haciendo no me lo estáis pagando porque trabajo por producción, y reclama, pues desde el momento que reclama, sale del hotel y no vuelve más. No vuelve. Porque hay 14.000 personas esperando fuera. La situación del paro les da opción a tener muchísima mano de obra barata y la legislación pues se la ha puesto en bandeja. Ahora, si os parece, hablamos un poco de las condiciones laborales, pero antes de eso, a mí me gustaría terminar de explicar un poquito cómo son las Kellys, ¿no? Quiénes sois, ¿no? Hay que decir, ante todo, que tenéis una página que es laskellys.wordpress.com, ¿no? Buscando las Kellys en Internet enseguida aparece. Pero tengo entendido, según decís en vuestra propia página, que aunque funcionáis como asociación, vuestra línea es el asamblearismo, ¿no? Sí, sí. Nosotros funcionamos por grupos de trabajo territoriales. Hay grupo de trabajo en Lanzarote, Fuerteventura, en Cádiz, Mallorca, en Benidorm, Marina Baixa, Barcelona y aquí en Madrid. Entonces, en cada grupo territorial tenemos unas conexiones con las Kellys de aquí, funcionamos por asamblea. En esa asamblea se deciden las acciones que vamos a emprender, la lluvia de ideas. Si hay que presentar permisos para acudir en concentraciones, se presentan. Y funcionamos, eso es, por asamblea. Muy bien. Contadnos, ¿cómo es la jornada laboral de las camareras de piso de hotel? Bueno, Miriam. Perdón. Sí, señor, cuenta. Cuéntate una parte y yo luego la otra. Si tenemos... Bueno, nosotros normalmente entramos a trabajar a las 8 de la mañana. Pues a primera hora de la mañana dedicas una hora a limpiar lo que son las zonas comunes del hotel. Lo que son restaurantes, la discoteca, todo esto que queda para limpiar. Luego te vas a donde está la gobernanta. Normalmente allí te dan una pequeña charla, pues, de los clientes que vienen hoy, las habitaciones super VIP, tal. Esta charla suele durar 10 minutos, 15 minutos. Y luego pues ya coges el parte. Recordar, yo que me gustaría hacer hincapié en que nosotros somos el único departamento de todo el hotel donde nos dan lo que tenemos que hacer por escrito, ¿vale? Entonces, pues recogemos el parte de trabajo, normalmente 20, 25, 30 habitaciones según el hotel en el que trabaje, y pues ya empezamos a correr, porque nosotros, desde que cogemos el parte de trabajo, no podemos hacer otra cosa que correr como si fuéramos deportistas de élite, porque eso no es un parte de trabajo, sino un parte de velocidad. Mira que tenemos que correr, qué barbaridad. Disponemos más o menos de una media de 15 y en el mejor de los casos 20 minutos para limpiar una habitación donde está hospedado un cliente de diario, que tú tienes que hacer una limpieza, pues limpiar el baño, sacar la basura, barrer, fregar, recoger todo lo que tenga el cliente por medio, y nos dan una media de 45 a una hora para limpiar una habitación en profundidad, una habitación que el cliente ya ha abandonado la habitación, ya se va del hotel y tiene que venir un huésped nuevo. Pues sí, te he comentado antes que estamos limpiando una media de entre 20 y 30 clientes, y te estoy diciendo que necesitamos 20 minutos para limpiar un cliente normal y una hora para hacer una salida, pues ponte a echar cuentas. Obviamente la mayoría de las camareras tiene que trabajar más de lo que tiene contratado, porque las cuentas no salen. Sí, ya no solo eso. Es que estamos hablando de trabajos derivados, porque nosotras pertenecemos al departamento de pisos. Entonces, el departamento de pisos está ramificado con todos los departamentos del hotel. Tiene relación con recepción, por el tema de habitaciones, asignación, lo que son los grupos, habitaciones asignadas. También, a su vez, con eventos, con comerciales, porque se celebran eventos, con restauración, por prácticamente lo mismo, por un service que se dan en las habitaciones, servicios que se piden en las habitaciones. Con el departamento que menos interferimos, si cabe, es con cocina, pero luego mantenimiento, maletería, todo eso, estamos conexionadas constantemente. ¿Qué pasa cuando llegan a trabajar, que después de hacer en muchos hoteles las zonas nobles se tienen que poner a hacer habitaciones? Esa charla que tienen con la gobernanta, cuando se les da, se llama briefing, se suben para arriba y estamos observando que en muchísimos hoteles no pueden empezar a hacer habitaciones ya en cuanto suben, porque no tienen sábanas, porque no tienen carro, porque no tienen aspirador, porque no tienen material. Entonces, la norma es búscate la vida. cuando llegan arriba, yo he hablado hace muy poco con camareras de piso que decían que si su horario de entrada era a las 8 de la mañana, pero a las 7 y media de la mañana estaban en el hotel, porque si no llegaban a esa hora, no había aspiradores para que pudieran aspirar las habitaciones y el primero que llega es el primero que tiene equipo. Entonces, luego hay hoteles que invierten muchísimo dinero en restaurar las instalaciones, contratan diseñadores fantásticos, los dejan con todo lujo de detalles, pero luego resulta que las camareras de pisos no tienen carros para trabajar porque se consideran antiestéticos y vemos a las camareras de pisos correr por los pasillos con las manos llenas de ropa sucia porque no tienen un carro para dejar todo eso. Entonces, ese trabajo, cuando se realiza de manera externalizada, eso no produce. Esos son trabajos que la camarera regala a la empresa, porque a una camarera la pagan por habitación limpia. Eso lo llaman trabajar por producción. Entonces, eso también hay que añadirlo, porque las horas para las que están siendo contratadas exceden con mucho esas 8 horas o 6 horas o 4 horas. Porque también se da el caso que las dan de alta en la Seguridad Social 4 horas y luego su carga laboral excede hasta 6 y 8. ¿Es habitual? Sí. Sí, muy habitual. Muy habitual. De hecho, sí. Se está contratando, ya es la modalidad, te contratamos a tiempo parcial, 4, 5, 6 horas, no más, pero la carga de trabajo que te vamos a poner va a ser de 8, va a ser un parte completo de 20 o 30 habitaciones. Lo dicen de antemano. Sí, sí, y ya no solo que te lo digan, es que no te puedes ir, no las dejan salir de allí hasta que no terminan todo el trabajo. Digamos que los clientes son los que marcan un poco la pauta. El cliente entra y sale de la habitación cuando quiere. Si un cliente tiene un cartel y le dice a la camarera que dentro de 10 minutos quiere que le limpie la habitación y esa camarera ya ha terminado, va adelantando otros trabajos para no estar de brazos cruzados, pero se tiene que esperar hasta esos 10 minutos, porque normalmente, como la gestión de gastos, la gestión de contratación es tan agresiva, pues saben que si ellas no hacen esa habitación, su compañera de tarde va a tener lo suyo y lo de ellas. Entonces, tienen que mirar un poco también todo eso. Tú has hecho hincapié, Miriam, en que el parte os lo dan por escrito. Sí. ¿A qué responde eso? Esto responde que cuando nosotros, por ejemplo, lo que comenta Ángeles, tenemos que acabar todas las habitaciones. En el momento que no acabamos alguna habitación, por ejemplo, si a mí me dan 20 habitaciones para limpiar y a mí no me da tiempo a mi hora de salida, he hecho 19 y dejo una sin hacer, a mí me sancionan. Me sancionan por escrito. Y yo tengo, en el mejor de los casos, recurrir esa sanción para judicialmente, para que con 3 sanciones de esas no me pongan una amonestación grave y me manden para mi casa con empleo y sueldo. Entonces, claro, nos vemos que estamos teniendo, primero, tenemos que acabar el trabajo porque si no nos sancionan. Y luego, en el mejor de los casos, por ejemplo, en Canarias, donde las camareras ya estamos empezando a reaccionar y ya estamos empezando a dejar habitaciones sin hacer, pues se nos sanciona por escrito y luego nos tenemos que gastar dinero en los juzgados pagando un abogado para recurrir esas sanciones para que nos las quiten, que no tienen ninguna validez, porque ya hemos recurrido unas cuantas y la justicia nos dicen que no tienen absolutamente ninguna validez. Pero, mientras tanto, tengo que pasar el mal rato. Tengo que estar mal en mi empresa yendo a trabajar a disgusto porque mientras tanto mi jefa me estará, perdonad la palabra, pero como se suele maldecir, puteando. Y aún por encima tengo que gastar dinero en un abogado para que me quiten esa sanción. Por lo tanto, siempre estamos perjudicadas. No. Aquí en Madrid, en Madrid, en Barcelona, en los lugares donde la empresa de externalización se está quedando con el terreno. Estas empresas están cobrando, ¿cómo lo llaman? Gastos de haber o algo así. ¿Qué significa eso? Que si una camarera pierde una toalla o rompe algo, se lo quitan de la nómina. Hace poco nos escribían a los correos de la página web preguntándonos si eso es legal. No es legal. Nosotras desde la asociación lo que sí que hacemos es formarnos mucho para ser rigurosas en las contestaciones que les damos a las camareras cuando nos preguntan. Miramos convenios, miramos estatuto, miramos normas, legislación, para saber en qué nos basamos cuando respondemos a estas camareras, porque estos partes de haber no están amparados. Tampoco se las pueden quitar vacaciones y decir, pues te quito vacaciones porque te has cargado, te has roto tal cosa y te lo voy a quitar de la nómina. No se puede quitar de la nómina nada con lo que la camarera esté trabajando en el desempeño de sus funciones. Uh-huh. Vale, la precariedad, me imagino, también es uno de los elementos de las condiciones laborales en las que vosotras estáis, ¿no? Sí, claro, es que es muy fácil, aunque hablamos del motor de la economía, porque es significativo, es sintomático, los beneficios económicos que tiene el país, el Producto Interior Bruto, el dinero que dejan aquí los turistas internacionales, lo que vale el precio medio de una habitación en un hotel. Eso son todo cantidades muy sustanciosas que el sector del turismo fue el último que entró en crisis, que lo llamaron crisis, pero yo no lo voy a llamar crisis. Fue el último que entró en la crisis, pero fue el primero también en salir. Entonces, la crisis dio paso a la reforma laboral y se hicieron por norma, por decreto, una serie de cosas que luego después, cuando las cifras se han ido inflando o los resultados han sido muchísimos más beneficiosos y se han visto que se están ganando dinero, que hay cadenas económicas que tienen un poder de crecimiento muy importante, esas cosas que nos quitaron jamás nos las devolvieron. Nunca, nunca. Ya se dio por hecho la precarización, se dio por hecho la externalización, y hablamos de externalización cuando el convenio el convenio provincial o el sectorial que tú tienes, tiene unas tablas salariales y una serie de licencias y una serie de cosas establecidas ya por acuerdo, por negociación, pues llega una empresa externa y de repente sus licencias pasan a ser diferentes o la mitad, y las tablas salariales el 40%. Estamos hablando de que una camarera de pisos con un convenio suyo propio de alojamiento y hospedaje puede ganar, dependiendo de la comunidad donde se sitúe, entre 1.100 y 1.200 euros en 14 pagas, no en 12. Más luego, nosotras trabajamos los festivos. Entonces, nuestro convenio establece que tengamos los 30 días de vacaciones de verano más los 14 que establece por festivos. Con una empresa externa te pagan, tienes que al trabajar por producción, tienes que hacer un número determinado de habitaciones en un mes para poder cobrar 800, 900 euros. Te dan 30 días de vacaciones. Esos 30 días de vacaciones los pueden interrumpir porque, aunque las camareras los firmen, de la noche a la mañana las llaman porque sube la ocupación o alguien se ha dado de baja y no tienen de quién recurrir porque no son profesionales de la hostelería, están desprofesionalizando los hoteles. Y les pueden quitar las vacaciones perfectamente. Y esos 14 días que decimos que tienen de vacaciones han desaparecido. Hay empresas externas que te pagan un dinero por un festivo, que no son todas, puede variar de lo que establece cada empresa externa. Y hay otras que no, que tú trabajas un festivo y te lo pagan pues como un día normal, abonable de diario, que para eso trabajas en hostelería y te van, estas son lentejas, si quieres las comes y si no las dejas. Uh-huh. Miren, bueno, eso en el mejor de los casos, perdonad, porque aquí, por ejemplo, nos encontramos con la modalidad de que aquí las empresas externas, por ejemplo, te van encadenando contratos de semana en semana, de 15 días en 15 días o de mes en mes. Por lo tanto, las vacaciones van prorrateadas en ese contrato que te han hecho de semana o de 15 días o de un mes. Y como te van encadenando contratos uno tras otro toda la vida, pues nunca tienes vacaciones, porque siempre te las están pagando. Tú puedes estar trabajando para una empresa externa las 52 semanas que tiene el año sin ni un solo día de vacaciones. Y luego aparte, eso no es legal, aparte, ¿no? No, claro. No, claro. Todos los trabajadores, hombre, es legal desde el punto y hora que la reforma laboral y las leyes de la reforma laboral les ha dado pie a que considerar la eventualidad, funcionan como empresas de ETT propias, instaladas en los propios hoteles. El propio hotel tiene su departamento de gestión de recursos humanos y te contrata así. Te contrata así, si quieres, y si no. ¿Vosotras sentís que, aparte de las condiciones laborales, ¿no?, precarias, difíciles, ¿no?, por el hecho de ser un colectivo femenino, sobre todo, ¿estáis peor tratadas? Por supuesto. Sí, Sí, porque hay trabajo, es que hay trabajos establecidos ya femeninos socialmente y te convierten en desiguales. Pero es que, por otro lado, aparte de ser mujeres, en nuestro colectivo se dan muchas situaciones de mujeres maltratadas, de mujeres inmigrantes, de peligro, de exclusión social, familias monoparentales. Entonces, ¿qué pasa? Es como si el sistema estuviera creando precariedad para sacar beneficio de ella. ¿Es así? De claro. Entonces, estamos viendo cómo la tipología de los contratos, te están haciendo contratos de obra y servicio, o te están haciendo contratos de fin de obra, que son contratos en fraude de ley, o contratos en formación. Se está contratando a camareras de pisos con un contrato de formación, que un contrato de formación puede ser hasta de 3 años. Una camarera de pisos no necesita 3 años para formarse, al contrario, se deforma, porque se les hace hacer el mismo número de habitaciones que puedan hacer las que están contratadas con otro tipo de contratos, y lo mismo, no tendrían que trabajar festivos y los están trabajando, y formación ninguna. Los contratos en fraude de ley, pues exactamente lo mismo, no tienen ninguna razón de ser. Desde el momento que un hotel, ¿para qué se construye? La razón de un hotel es vender habitaciones. Entonces, el principal soporte de ese hotel es el departamento de pisos. Sin habitaciones limpias no hay hotel que se sostenga. El principal margen de beneficios del hotel viene por ahí, por la partida de pisos. Si el personal está externalizado y solamente trabaja en función de la ocupación, hay muchísimos trabajos que se están quedando descolgados, que no se están haciendo. Entonces, la higienización de las habitaciones que se debería hacer, no se hace, porque se trabaja bajo presión y con unos controles de tiempo muy fuertes. Uh-huh. Entonces perdemos calidad. Entonces, ¿veis inimaginable que si fuese un colectivo masculino se diesen estas condiciones? No, yo creo que no. Yo creo que no se darían. No se darían porque estas condiciones se dan por origen, por género y por clase. Porque, mira, aquí hay veces que las condiciones estas de precariedad se pueden dar por vivienda, por clases sociales, por ingresos económicos, por salud, pero cuando hablamos de mujeres es muy fácil que coincidan muchas de ellas. Entonces, perjudicadas por todos los aspectos. Uh-huh. Y luego, aparte, cuando las mujeres terminan de trabajar en sus puestos, tienen a sus hijos, tienen su casa, la mujer no para, porque los trabajos están así repartidos, te hacen socialmente desigual. Uh-huh. No sé si Miriam quieres añadir algo a esto. Pues sí, yo sinceramente a mí lo que me gustaría añadir es que los empresarios, como comentábamos antes, se han inventado estos contratos, como te decía antes, de tiempo parcial, y cuando los presentaron la excusa era la conciliación familiar. Pues de conciliación familiar déjenme decirles que nada de nada, porque como te comentábamos, estos contratos lo único que hacen es son únicamente y exclusivamente para pagarnos menos, porque la carga de trabajo sigue siendo la misma, tenemos que hacerla en menos tiempo, nuestra salud se deteriora, nuestro agotamiento es mayor y por lo tanto, bien, como bien dice Ángela, cuando llegamos a casa, yo que soy una mujer joven, relativamente, tengo 38 años, uh-huh, cuando llego a mi casa y no trabajo en un hotel de los peores, te puedo asegurar que en el hotel donde yo trabajo se trabaja bastante bien, llego a mi casa que necesito 2 horas de no hacer nada, estar totalmente sentada para que mi cuerpo se relaje y poder empezar otra vez a funcionar, porque es que si no, no puedo. Porque uno de los problemas que tenéis es el físico, ¿no? Las enfermedades, la salud, la espalda, sí, sobre todo, ¿no? Sí, la espalda, las manos, los tobillos, rodillas, articulaciones, cervicales. ¿Te refieres por las posturas, por ejemplo, a la hora de hacer la cama, entiendo? O... Claro, nosotros realizamos posturas forzadas, no solo a la hora de hacer la cama, sino a la hora de limpiar la bañera, a la hora de agacharte para limpiar detrás del váter, ¿no? Y lo hacemos, son movimientos constantes y muy repetitivos, ¿vale? Esto, quieras que no, a cualquier persona le produce un desgaste. Cuando tú estás haciendo un movimiento repetitivo durante 30 veces, 30 o 40 veces al día durante muchos años, pues obviamente el desgaste musculoesquelético es tremendo. Y estamos observando, como te decía antes, que las mujeres estamos enfermando cada vez antes, a una edad más temprano, y muchas de nuestras compañeras se tienen que medicar para ir a trabajar. Sí, pero es que no nos olvidemos, porque aquí existe una ley, que es la Ley de Riesgos Laborales, que se tendría que hacer unos estudios ergonómicos y psicosociales que no se están haciendo. Directamente se saltan, los ratios no se calculan en función de esos estudios ergonómicos. Entonces, claro, los movimientos repetitivos y aparte los pesos. Es que solamente un carro de trabajo de una camarera de pisos con las sábanas, los amenities, el material que necesita, pesa más de 90 kilos. Una jaula de ropa sucia o ropa limpia, me da igual, porque la ropa sucia y la ropa limpia, a no ser que esté mojada la sucia, viene a pesar exactamente lo mismo. Pesa más de 200 kilos. Los colchones... Y den de lo mismo, porque los señores hoteleros se gastan muchísimo dinero en remodelar sus hoteles, pero luego no invierten un duro en lo que es la prevención de riesgos laborales. Estamos viendo cómo hay camas que se pueden elevar, que tienen unos elevadores para que las camareras no tengan que doblar la espalda. Pues a día de hoy estamos viendo cómo se abren hoteles decorados minimalistas, pero con muchos materiales, aceros, cristales en altura, que luego necesitan la escalera, que necesitan hacer malabarismos para limpiar todos esos objetos. Entonces, la ley de prevención de riesgos laborales directamente no se cumple, y eso conlleva enfermedades y enfermedades que luego van a la mutua, y vas a la mutua y el médico de la mutua te dice que eso no, que te vayas a tu médico de cabecera, porque no es una enfermedad profesional. Precisamente esta mañana estaba yo en un hotel donde las camareras de piso tenían que empujar, o llevan 28 años empujando los carros estos que comenta Ángel, la que pesan 90 kilos, por una cuesta de 60 grados, digo, te puedo hablar de más o menos de 50 metros. Bueno. Por lo tanto... Sí, parece la escalera de Mauthausen, eso. ¿No? Claro, por ejemplo, aquí en Canarias los hoteles no son como los hoteles que podéis tener en Madrid, que son edificios que tienen ascensores. Aquí son hoteles que son exteriores, ¿vale? Y tienen muchísimas escaleras. Las camareras pues también tienen que subir con la ropa para arriba, bajar con la ropa sucia para abajo por las escaleras, empujar el carro por cuestas. Esto, claro, obviamente en el cuerpo. Creo que por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que una mujer no puede en ningún trabajo mover más de el 25% de su cuerpo. Si calculamos que una mujer normalmente suele pesar alrededor de 60, 70 kilos y estamos hablando de que el carro pesa 90, no. Pues que nos lo expliquen. No, no. Las cuentas no nos salen. Un dato, Miriam, Ángela, que sacado de una pancarta, de una foto de una de vuestras manifestaciones, que dice que más del 40% de las camareras toman analgésicos al comienzo de su jornada laboral de forma habitual, ¿no? Sí, claro. Esto es así. Sí. Vosotros lo habéis visto. Es que, analgésico en el mejor de los casos, porque en muchos casos tienen que tomar cosas mucho más fuertes. Es que aparte de los dolores que puedas tener en las articulaciones, también está el tema de la ansiedad y el estrés, ¿vale? Y eso tiene riesgo de enfermedades coronarias. Por la mañana cuando tú te levantas o cuando paras. Es que cuando sales de trabajar, normalmente aquí en Madrid, que es una ciudad grande, pues normalmente te tienes que venir al metro, sentarte en el autobús, sentarte en el metro. Cuando te tienes que levantar del metro, te tienes que ir al súper o a recoger a tus hijos y continúas. En el momento que te sientas, no hallas la hora ni el momento de poder moverte. Y por la mañana, cuando te vas a levantar, te suenan los huesos, te suenan las articulaciones y las manos... se te cae lo que coges, no tienes fuerza en las manos. Entonces lo primero que haces es cuando desayunas tirar de los analgésicos y tirar de luego por la noche pues para dormir y para descansar. Aquí en la pancarta de la que os hablaba pone lo siguiente, dice posturas forzadas el 50% de la jornada, lesiones por movimientos repetitivos, presión en los ritmos de trabajo, exposición a productos tóxicos, sí. Manipulación de cargas, riesgos psicosociales, ¿no? Sí. Bueno, pues algunas cosas más, ¿no? O sea, esta es la realidad diaria de las camareras de piso diaria. En su totalidad, en su mayoría, ¿no? Sí, la realidad diaria. Y bueno, se ha visto, se han hecho estudios que después de 8 meses una camarera de pisos desempeñando, el otro día hablaba con una camarera de pisos muy jovencita, de 20 y tantos años, y ya ha tenido 2 bajas en la espalda. Con 20 y tantos años, de lo duro que dice que resulta este trabajo, de los pesos que mueve. Y bueno, es que si no se contempla, nosotros dentro de nuestras reivindicaciones lo que pedimos es que se revise nuestro trabajo y se considere como trabajo penoso, y los coeficientes para llegar a una jubilación digna, pues sean, pues que nos podamos jubilar antes, porque no tienes calidad de vida. Aparte de que ya las camareras no llegan a jubilarse con 67 años. Si estamos hablando ya de daños en los mangos rotativos, si estamos hablando de hernias de disco en mujeres de 40 y tantos años, no llegan. Uh-huh. Y bueno, las empresas es que te desechan, usar y tirar. Uh-huh. Vosotras has mencionado la palabra reivindicaciones, que es una de las cosas que yo quería que comentaseis un poquito, ¿no? Sí. Las reivindicaciones, un poco, sería un poco la tabla reivindicativa de las Kellys. Pues, Miriam, ¿se lo dices o se lo digo? Se lo digo. Pues nosotros, pues precisamente lo que estamos reclamando es que se reduzca la edad de jubilación, que la profesión de camarera de piso se reconozca como un trabajo penoso. Vamos a ver, que se nos reconozcan las enfermedades laborales, por supuesto. Y estamos totalmente en contra de la externalización también. Nosotros creemos que si trabajamos para un hotel debemos pertenecer a la plantilla de ese hotel. Ya, y las inspecciones, queremos inspecciones. Eso, estamos reclamando más inspectores de trabajo. Nos hemos dado cuenta a raíz de que hemos empezado a poner denuncias, que las denuncias no son ágiles porque realmente la inspección de trabajo no tiene los medios adecuados. Uh-huh. Y para mí, sinceramente, creo que debemos hacer hincapié en que lo fundamental debe ser reducir esa carga de trabajo y reducir la edad de jubilación, porque, como te decía antes, estamos hablando de un problema de salud. Uh-huh. Vuestro... Sí, espera, que nos faltan como 2. Porque hay una cosa que nosotros vamos perdiendo. El calendario laboral a primero de año se supone que tú tienes que saber cuándo vas a librar, cuándo vas a tener las vacaciones, y si no te lo dicen por todo el año, no puedes estar todo el tiempo, tú tienes que conciliar de manera... Entonces, el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 35, 34, 35, ahí se establece los turnos de libranza, los turnos de trabajo y demás. Y luego, hay una cosa que ya que se está buscando el sello, la marca España, para el turismo, nosotros queremos que se vincule el trabajo que se realiza en los hoteles con la categoría. De la categoría de los hoteles con el trabajo que se realizan los mismos, porque la normativa es autónoma, no es una normativa anual, estatal. Entonces, esa normativa te puede decir los metros que establecen para una habitación de 4 estrellas y darte las 4 estrellas y que tú pongas en la puerta 4 estrellas. Pero ahí no se menciona que una camarera en un hotel de 5 estrellas tenga que tener un ballet. Vemos que no hay ballet y vemos que no hay nadie que le suba la carga ni las camas, un ballet, un mozo de habitaciones, okay. o que tenga establecidas otra serie de cosas dentro de lo que es ese trabajo, porque hay muchas webs en la gestión. Ahora los hoteleros invierten muchísimo dinero en tecnología y en estar informando a sus clientes, y en las páginas web te dicen que tú tienes derecho a ocupar la habitación a las 2 de la tarde y a lo mejor a 1:30 está el cliente en esa habitación. Son hoteles que se llenan de hoy para mañana y corre que te corre, tiene que hacer esa habitación la camarera y no tiene las herramientas ni los medios. Entonces, queremos que se vincule el trabajo en los hoteles a la categoría de esos hoteles, porque por categoría, ellos cobran por categoría. Un hotel de 5 estrellas no cobra lo mismo que uno de 5. Igualmente la trabajadora, cuando tienes el convenio de que te corresponde, cuando es una empresa externa te da igual. Entonces, ya que hay que vincular, vamos a vincular todos, porque se está haciendo muchísima fuerza en las instituciones, sobre todo donde tenemos los apartamentos estos que consideran que es una competencia desleal, que son intrusos, entonces quieren regular todo lo que está, lo que tiene que ver para que estos apartamentos estén debidamente alquilados, debidamente funcionen, no se hagan la competencia entre ellos. Entonces nosotros también queremos que a nosotros las empresas de externalización nos están machacando. Y exigimos lo mismo, no pueden prevalecer los derechos de uno con los de otro. El otro día me decía una gobernanta, esto hay que dejarlo todo muy limpio porque los clientes pagan mucho dinero por venir aquí y tal, tal, tal. Pues precisamente porque los clientes pagan mucho dinero por venir de vacaciones a España, hay mucho dinero para pagar a las Kellys y hay mucho dinero para que las Kellys tengan unas condiciones de trabajo dignas. Aparte que es que las Kellys no queremos grandes cosas, ¿eh? Queremos que se nos cumpla el convenio, que la carga de trabajo sea la normal y bueno, una persona sabe cuándo va a trabajar, si va a librar, si se puede ir a planificar, irse de vacaciones, ir al cine con su familia. Es que es claro. Que no estamos pidiendo nada que no sea un derecho nuestro. Claro, es que la dignidad se ha convertido por vía del neoliberalismo en un lujo. Sí. Claro, sí. Claro. ¿Y sabes qué pasa? Que por el tema del liberalismo y el tema de la globalización se está dando muchísimo, los que más tienen siguen teniendo más. Entonces cada día tenemos menos más, los claro. que menos tenemos. En eso ha consistido la así llamada crisis, ¿no? Sí, claro. Vosotras comentabais hace un momento que las denuncias no resultan ser ágiles, las denuncias en los juzgados, ¿no? ¿Cuál sería un poco? En los juzgados no, sino en la inspección de trabajo. Sí, es verdad que en los juzgados van un poquito más rápido, va lento, pero va un poquito más rápido que la inspección de trabajo. Pero sí es verdad que notamos que a lo mejor cuando pones una denuncia en la inspección de trabajo, desde que la pones hasta que la inspección de trabajo va al centro, pueden pasar 4, 5, incluso 6 meses. Uh-huh. Hace poco en Mallorca una de nuestras compañeras decía que cuando ellos presentaban, porque en Mallorca hay hoteles que son de temporada y se cierran, entonces cuando piden una inspección para un centro de trabajo, cuando quiere ir la inspección, ese hotel ya ha cerrado. Entonces, para que vuelva a ir la inspección, cuando ese hotel vuelve a abrirse, hay que volver a organizar el procedimiento. Yo te puedo decir que a mí me despidieron el año pasado de una empresa externa sobre el mes de junio-julio y yo no tengo el juicio hasta este año para mayo. O sea, que fíjate cómo va la justicia. Vale, entonces, vuestro método un poco cómo es, porque tengo aquí una noticia en vuestra propia página, que dice algo así como apoyo mutuo para sobrevivir al ICAM, ¿no? Que es una noticia de Barcelona. El ICAM es el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, ¿no? En que había una perdón, una persona, una profesional que no estaba en condiciones de volver a trabajar, pero se le quería dar el alta, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco el método de las Kellys? Pues nosotros hacemos eso, pues como bien dice la noticia, apoyo mutuo, pues acompañamos a compañeras cuando tienen una cita en la inspección de la Seguridad Social, o cuando tienen un juicio, cuando tienen una conciliación, nunca las dejamos ir solas. Nosotros nos hemos dado cuenta de que este método es muy efectivo, porque cuando tú denuncias a la empresa, normalmente te sientes acosada y estás en un terreno hostil, llegas al juzgado y allí te ves sola y te encuentras a tu jefe con un abogado que normalmente imponen mucho. Pues nosotros lo que hacemos es acompañar a estas trabajadoras para darle pues eso, apoyo, que no se sientan solas. Y luego pues utilizamos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Cada grupo pues va utilizando las que mejor le parece según el momento. Y cuando te hablo de herramientas, pues me refiero a las denuncias en inspección de trabajo, a las denuncias en los juzgados, a la denuncia mediante la opinión pública. Muchas veces no denunciamos en los juzgados, pero sí lo denunciamos ante la prensa y con eso pues ya nos basta. O otras veces intentamos negociar con la empresa sin llegar a poner la denuncia. Pues utilizamos todas las herramientas que están en nuestro alcance para poder revertir esta situación. Vosotras vivís en cierto sentido, ¿no? Entre comillas, todas las que queráis, un éxito en vuestro movimiento. Os llaman de muchos lugares. El otro día me contaba Ángela, estuviste en Barrio Canino, en Radio Ahora Sol, a los que mandamos desde aquí un saludo a estos compañeros, ¿no? Pero vosotras, ¿a qué achacáis la visibilización que estáis teniendo? Salís en muchos sitios, ¿no? Bueno, primero, primero a mí me gustaría destacar el gran trabajo que ha hecho Isabel Cruz, que ella es quien lleva todo el tema de redes y todo este tema, que ha hecho una labor exquisita, la verdad. Uh-huh. Y luego también a que era un... Era algo como un secreto a voces que todas estábamos esperando, que nadie se atrevía a hablar de ello por lo que podía pasar, a ver qué represalias vamos a tener. Y cuando pues algunas hemos dado el paso, pues realmente hemos notado el apoyo de las personas, porque es que el sector turismo es muy grande. Uh-huh. Y todo el mundo tiene en su familia a alguien que se dedica a esto. Uh-huh. Y si no es en tu familia, pues es un amigo, un conocido, y es algo que pues que era sabido, pero como te decía, nadie se animaba a contar. Cuando lo hemos contado, pues claro que hemos obtenido apoyo, porque la gente sabe que lo que estamos contando es verdad. Y no solamente lo contamos, lo demostramos. Lo demostramos cada día con las pruebas que colgamos en nuestras páginas, con las sentencias que la justicia nos va dando la razón. Entonces, pues cada vez este apoyo pues va siendo más grande. Mira, nosotros, yo quería apuntar. Antes era como si no existiéramos. Las habitaciones se veían hechas de hoy para mañana, pero no se veía que hubiera una mujer, una camarera de pisos ahí. Y tú has mencionado la gente que nos apoya, porque bueno, vamos un poco exponiendo, vamos denunciando y demás, pero también tenemos detractores, ¿vale? Ajá. También tenemos gente que dice que somos unas intrusas, que esto ya lo habían hecho ellos. Gente del mundo laboral, gente del de mundo vuestro laboral, sector, digamos, ¿no? De la lucha del mundo sindical, del mundo, ¿no?, sindical y demás. Pero mira, ayer, sin ir más lejos, hubo un señor que hizo un artículo que, bueno, no tenía nada que ver con nosotros, y sí, porque él opinaba a raíz de otra cosa, pero que opinaba de las Kellys. Y este señor decía que es que las Kellys vamos a desaparecer, porque en unos años las habitaciones las van a hacer los robots, y bueno, que no sé qué, no sabe qué queremos, porque él ni las conoce ni las ha visto, y es un señor que se dedica al turismo, a valorar hoteles y demás. Pues yo le digo a este señor que qué triste que él, que se dedica a valorar hoteles, lo primero que valora en un hotel, ¿qué es? Cuando llega, si está limpia la habitación o si la almohada está debidamente, si las fundas de almohada están suaves, si no hay pelos en el cuarto de baño. Y tanto que dice que va a haber robot, bueno, puede que haya robot, pero hay muchos trabajos manuales que los robots no van a poner a hacerlos. Porque y ahí estaremos las Kellys. Y ahí estaremos las Kellys. No, y ojalá hubiera robots para hacer los trabajos y repartirse el tiempo. Hombre, que nos reparta y nos quite los trabajos duros, claro, que los hagan ellos. Lo demás que los robots y las máquinas. Pero vamos, yo siempre digo lo mismo. Yo siempre digo lo mismo. Siempre habla el que no sabe hacer ese trabajo que está desproticando. Es muy fácil. Me ha parecido bastante interesante el planteamiento que ha hecho Miriam, ¿no? A la pregunta de cuál es un poco la razón de vuestro, de que se os conozca y tal, ¿no? Y ha dicho dar el paso, contar las cosas, demostrar. Y me da la sensación de que el colectivo de las Kellys, que vive en un eslabón, ¿no? Decíais antes, el eslabón más débil del sistema laboral, ¿no? Han perdido las Kellys el miedo, ¿no? Y ese perder el miedo da mucho mucho poder, ¿no? Da mucho. Sí, estamos empoderadas, dicen. Pues sí. Todavía hay miedo, ¿eh? Todavía hay miedo. Y de hecho, aquí en los sitios donde funcionan las empresas externas, ellos tienen más facilidad para quitarte de en medio. Pero es que ya llega un momento que te planteas y decir, bueno, ¿de qué me estoy escondiendo? ¿Por qué me estoy escondiendo? No tengo por qué esconderme, porque lo que estoy reclamando es legítimo. Y no estoy haciendo nada malo. Entonces, bueno, te planteas tantas cosas y dices, pues no me voy a esconder. ¿Habéis notado algún grado de represión en vuestro entorno laboral por haber participado a las Kellys? Claro, y de hecho hay camareras que se les está diciendo, claro, que cuidadito con apuntarse a las Kellys. O que no hablen donde no deben, porque de hoy para mañana se quedan sin trabajo. Entonces, bueno, sí, trabajo precario, lo quiero decir desde aquí, trabajo precario hay todo el que quieras y más. De hoy para mañana en una empresa externa están todos los días buscando camareras porque no encuentran camareras que aguanten. Porque cuando una camarera de pisos ve lo que cobra en nómina, pues, o una de dos, en cuanto encuentra otra cosa mucho mejor, se marcha. Y lo deja, se busca otra, porque cada día aguantan menos, porque hay cosas que ya no se deben ni aguantar, lo que decías tú antes, el tema de la dignidad, porque ellos nos necesitan como nosotros les necesitamos a ellos. ¿Tú te imaginas que un día una camarera de pisos, dos camareras de pisos, tres camareras de pisos en una cadena, en varios hoteles, pues como se hacían antes la huelga, las huelgas, consigamos decir no vamos a trabajar? ¿Cuántas habitaciones no iban a poder vender? ¿Habéis pensado en huelgas? Hemos pensado mucho de todo, pero si decimos todo lo que pensamos, van a saber lo que vamos a hacer y van a poder prepararse, y eso forma parte de la estrategia. Muy bien. Habéis mencionado también un par de veces, ya ha salido, ¿no?, en el programa, a lo mejor deberíamos dejarlo un poco más claro, ¿cuál es la relación de las Kellys con los sindicatos mayoritarios, con Comisiones Obreras, UGT? ¿Cómo os tratan? ¿Cómo los veis a ellos? ¿Qué relación de ellos tenéis? Aquí hay de todo según las ciudades, ¿vale? En Madrid, pues te podrá contar Ángela la relación que tienen ellos con los sindicatos. En general es una situación bastante tensa, porque, como bien decía Ángela, nos recriminan muchas veces que nosotros digamos muy abiertamente que ellos no han hecho las cosas bien, uh-huh, o que no han hecho nada. Nosotros, claro que decimos que han hecho algo, simplemente que lo que han hecho no ha surgido efecto, o se ha quedado corto o no ha llegado. Uh-huh. Y el problema está. Por supuesto que hay delegados muy comprometidos, por supuesto que, uh-huh, los hay, uh-huh, pero por desgracia nos encontramos con que la mayoría de los comités de presa son inertes, están vendidos a la empresa, no hacen nada, están ahí por protección personal, para que no me echen, para tal, pero los derechos laborales nos están defendiendo, y la excusa que nos dan es que el trabajador no se queja, es que el trabajador no denuncia. A ver, señores, estamos aquí, nosotros les hemos votado a ustedes para que sean ustedes quien nos defiendan. Uh-huh. Y ustedes quien negocien los convenios colectivos que tengan unas condiciones dignas de trabajo para nosotros. No somos los trabajadores los que tenemos que salir a dar la cara. Y si esto ocurre, como está ocurriendo no solo en el caso de las Kellys, sino con muchos otros sectores, de, por ejemplo, Movistar, como ocurrió con el tema de los autobuses también, como está ocurriendo en muchos sectores, pues algo estaréis haciendo mal, algo estará fallando. Creemos que el actual modelo sindical no es el adecuado. Los sindicatos tendrán que modernizarse, buscar otras maneras de hacer sindicalismo, porque las que tienen se le están quedando obsoletas, y como sigan en esta forma, les va a pasar como a los grandes partidos políticos, y nosotros creemos que va a haber una tendencia que esta forma de hacer sindicalismo desaparezca y aparezcan formas nuevas de hacer sindicalismo como es las Kellys, que aunque no somos un sindicato, somos una asociación, lo que hacemos es claramente sindicalismo de otra manera, sindicalismo como nosotros entendemos que tiene que ser, un sindicalismo obrero, un sindicalismo de clase, un sindicalismo de estar en la calle con las personas, uh-huh, y un sindicalismo personalizado. Uh-huh. No hay más que ver la media de edad de las manifestaciones que convocan UGT y Comisiones Obreras, ¿no? Porque es que han perdido poder de convocatoria, es que ellos se han institucionalizado, las crisis les han pasado factura, claro, lo mismo los movimientos sociales. La analogía que ha hecho Miriam, ¿no? Que, sí, como los grandes partidos. Lo que pasa es que, cuidado, que esto los empresarios también lo saben, ¿eh? Supuesto, claro que lo saben. Entonces, y juegan con ello. Por eso los trabajadores tenemos que tomar muchas veces las riendas y marcar un poco la pauta de la lucha. Porque, claro, si los sindicatos se debilitan y los empresarios saben que los sindicatos están debilitados, y estamos todos los días leyendo noticias de corrupciones y de desvío de dinero, de cursos de formación que se han financiado de manera claro, pero los empresarios saben muy bien con quién, claro, pueden hacer los enjuagues, ¿no? Hombre, claro. Y por eso les conviene ese tipo de sindicalismo. Claro, es que yo no me siento a una mesa de negociación. Claro, por alguna razón se les subvenciona, ¿no? Yo no me siento a una mesa de negociación. A mí no me subvencionan por estar en una mesa. Uh-huh. Aquí tengo en vuestra página una noticia, una opinión sobre un programa de televisión, ¿no?, que se llama Trabajo Temporal, en el que la persona llamada Ana Obregón hace de camarera de piso, ¿no? Esta fue Yolanda, nuestra compañera Yolanda de Benidorm, que se indignó y la escribió una carta, pero una señora carta. Es que es muy fácil frivolizar en los medios un trabajo y ridiculizarlo así, de esa manera. Podemos leer algún párrafo, si queréis. Sí, sí, léelo. Dicen, ver con qué frivolidad se trata este trabajo tan esclavo, me parece por parte de la cadena pública vergonzoso. Pasan por encima como si este trabajo no fuera uno de los más duros de la hostelería, ¿no? Habla también de la externalización y sostiene que cobráis 2 euros por hacer esa habitación, ¿no? Sí. Que es, pues, sí. Posiblemente bastante más, bastante menos de lo que ha cobrado Ana Obregón por hacer ese programa, ¿no? Sí, bueno, Ana Obregón tiene un nombre y ella, vale, pues es así de simpática. Yo no la culpo a Ana Obregón. A Ana Obregón le ofrecieron el papel. Yo culpo, me parece que fue una televisión pública. Sí. Y esa televisión pública la pagamos los españoles con nuestros impuestos. A esa es la que le he hecho, a que lo que hay que culpabilizar. Porque lo público es público. Y la palabra lo dice, es público porque es de los ciudadanos. Y debe servir a todos. Y debe servir a todos. Y aquí lo que se está haciendo con lo público ya es de risa. ¿Tienes alguna convocatoria para próximas fechas inmediatas? Sí, pues mira, este miércoles 25, mismamente, nos vamos a concentrar en las Kelis Lanzarote, en un hotel aquí en Puerto del Carmen, en un hotel de la cadena THD, el hotel Apartamentos Flora, y nos concentramos en este hotel porque en este hotel se discrimina a las trabajadoras que se quedan embarazadas, se les despide, y cuando las trabajadoras denuncian y se declara un despido nulo y tienen que volver a trabajar, pues se le somete a un bullying constante. Por eso este miércoles a las 5:30 de la tarde estaremos allí apoyando a estas trabajadoras. Ya nos hemos concentrado también la semana pasada en otro hotel de la misma cadena donde denunciábamos sobrecarga de trabajo. Las camareras de este hotel tenían que limpiar una media de 18 apartamentos al día más 4 salidas. Uh-huh. Al día siguiente de la concentración, gracias a Dios, ya se le había bajado esta carga de trabajo a, si no recuerdo mal, 14 clientes y 2 salidas. Uh-huh. Por lo tanto, estamos muy satisfechas con el resultado, seguimos vigilando y esperamos que después del miércoles pues la cadena tome cartas en el asunto y comiencen a cambiar de actitud con estas trabajadoras, porque el hecho de ser madre no puede ser nunca penalizado de esta manera. Uh-huh. Pues no sé si queréis añadir, por mi parte, en principio poco más, ¿no? No, poco creo, más. Creo que en principio ha quedado bastante claro, nuestro, ¿no? Eslogan, nuestro modelo de sindicalismo. Nuestro eslogan, te lo vamos a decir. ¿Cuál es vuestro tenemos eslogan? 2. La salud y la dignidad ni se negocian ni se externalizan. Y luego, organízate. Si no quieres que te organicen. Muy bien. Organízate si no quieres que te organicen. Pues muy bien. Bueno, pues no sé. Miriam, muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros por esta lucha que lleváis. Enhorabuena por vuestra valentía, por vuestro arrojo, por la defensa de es la duro, dignidad laboral y de las personas, ¿no? La verdad es que está siendo muy duro, pero desde aquí me gustaría también animar a todas las camareras de piso a que se sumen a la lucha, que no tengan miedo, que yo estoy convencida de que esta lucha es nuestra y la vamos a ganar. Sí, porque es legítima, yo os lo digo mucho, es legítima. Y hay días de bajón y luego por otro lado está el orgullo y el amor propio. No, y que cuando veis que el modelo, la forma, la vía que estáis utilizando está sirviendo, ¿no? Este ejemplo que comentaba ahora Miriam, por ejemplo, sirve, esto a uno le da muchos ánimos. Es que es muy fácil de demostrar, es que no estamos hablando de cosas extrañas, estamos diciendo la verdad. Está ahí. A perder el miedo, ¿no? Sí. Pues nada, nos vamos a quedar con un poquito de música. Vamos a escuchar, hemos encontrado una canción de la Polla Records que se llama Mis riñones, ¿no? Creo que viene muy al caso. Pues sí. Y la vamos a poner. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Saludo. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Gracias, Ángela, también. A vosotros. Pronto, cuando queráis. Cuando queráis. Fábrica de Texas, trabajé para ti, no